Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un recorrido que hacemos cada 7 días para recoger aquellas historias que nuestros comunicadores y comunicadoras en las radios comunitarias de todo el país deciden que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy repasamos cómo fue pasar el mes de las infancias en los lugares que dan de comer o de merendar a los pibitos y pibitas en tiempos en los que quienes deben garantizar que no falte la comida esconden los alimentos. Volvemos a hablar de la empresa extranjera que avanza en varias provincias para quedarse con el control nada menos que del agua. Conocemos cómo el racismo estatal sigue presente contra las comunidades originarias en lugares donde hace 100 o más años se los masacraba. Y también intentamos una mirada útil de algo de lo que no se suele hablar, el suicidio. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Ayudar a encontrar otras salidas. Abrazar la vida para evitar esa decisión fatal que no tiene remedio. Antes cuidar, abrazar, contener, animar y tratar de mirar el futuro con algo de esperanza. La producción de Radio Kermés desde Santa Rosa, La Pampa, con nuestro compañero Mauro Monteiro para abrir el programa de hoy. A veces el dolor es tan grande que ni siquiera puede ponerse en palabras. La tristeza, la muerte y la sorpresa sacuden cuerpos y corazones, paralizan, enmudecen. ¿Cómo salir de ahí para dejarse acompañar? Esa es una de las mil preguntas que bordean una problemática cada vez más compleja: el suicidio. Liliana Ottaviano, licenciada en psicología y también parte del equipo de Radio Kermés, mira algunos costados de ese asunto, la dimensión social y también mediática. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación para formar parte de esta respuesta integral y comunitaria? Y bueno, hace que empecemos a tratar de acompañar también a nuestras audiencias a pensar sobre este tema. La mejor forma de comenzar a pensar, porque esto no es un tema que lo vamos a resolver en una conversación de media hora ni de una hora, o sea, es un tema que vamos a ir, digo, que hay que ir problematizando, que hay que ir pensando, interrogándonos. Entonces, tal vez una buena manera es empezar a hacernos preguntas. Yo pensaba, por ejemplo, en la época actual, ¿no? Quería como preguntarme en relación a eso, ¿no? Que no siempre el suicidio consumado está vinculado a un deseo de quitarse la vida por parte de la persona que lo comete. Uh-huh. ¿Sí? O en el caso de un intento, no siempre la idea es terminar con la vida. Muchas veces es terminar con una situación de dolor, con una situación de malestar, ¿sí? Que no se encuentra la salida. Por eso hay que pensar que hay formas de acompañar a las personas, y por eso es un tema comunitario, porque ese acompañamiento tiene intervenciones profesionales específicas, pero también tiene el acompañamiento de lo que implica el lazo con el otro en una comunidad. Lucía Rodríguez, como coordinadora del equipo de enlace de la Subsecretaría de Salud Mental del Gobierno Pampeano, también tiene cosas para decir. Y señala, sobre todo, que hay espacios donde buscar ayuda, aún en contra de los temores y los mitos. en estos momentos críticos posterior a un intento, nosotros tratamos de referenciarlos con los equipos tratantes o con el centro de salud más cercano a su domicilio y estar acompañando a este equipo que acompañe a estos usuarios. Para trabajar en prevención del suicidio había que trabajar en posvención. La posvención es el acompañamiento a la familia, a los amigos, allegados de las personas que ya han cometido un suicidio, ¿no? Con esa población trabajamos directamente nosotros para ofrecer esto, acompañamiento, asistencia, contención, ayuda especializada cuando hace falta, ¿no? Claro. Entonces con esos, con esas familias, allegados, amigos y hasta instituciones, porque bueno, lamentablemente a veces sucede que sí, es un adolescente, vamos al colegio, vamos a los clubes, a un hospital, nos ha tocado ir porque era un profesional de la salud, bueno, a varias instituciones hemos ido y ahí trabajamos con la comunidad que queda arrasada. Arrasada es la palabra, sí, impactada, y no saben bien qué hacer. A veces hay mucho temor porque existen mitos de que si uno habla de suicidio podés llegar a generar que esa persona vaya... Que te está escuchando se suicide, sí, por ejemplo. Tal cual. Sí. Entonces, y otra cosa es que asusta, porque si uno escucha algo de esto, una idea de muerte en alguna persona, después no sabe qué hacer con eso. Desde el dolor más profundo que es el suicidio de un hijo, Graciela Moreno se atrevió a dar el paso de que algo naciera en ese instante. Impulsó la organización Abrazar la Vida. Junto a la psicóloga Paloma Burgos, cuentan ese camino difícil y la búsqueda de fuerzas. El 14 de febrero del 2022, mi hijo menor, Jairo, decide suicidarse y comienza un camino muy difícil para todos, sobre todo porque una nunca piensa que esto le va a pasar. Entonces, después de transitar como podíamos, junto a mis hijos y a mi familia, que gracias a Dios siempre tuve contención familiar y de amigos, yo sentía que esto no podía quedar en solo un dolor, que yo sabía que era todo muy reciente y quería tener ese resguardo de personas que me cuidaran. Claro. Y que cuidaran también a aquellas otras que iban llegando al grupo. Entonces es esto, es el que la gente, que cada uno se pueda acercar desde lo que es, desde lo que tiene, desde lo que puede, porque es un eso. Camino muy, muy duro y muy especial y muy particular para cada uno. Nuestro rol en ese grupo es un poco, a veces mediar la palabra, en el sentido de que esto que hablaba Graciela, de que es un grupo que cuida mucho al de al lado y, claro, y se cuidan mucho otra, entre sí, nos cuidamos. A veces poder escuchar cuando un relato puede llegar a dañar al otro y nosotras intervenir como en ese lugar, pero después entre ellos y entre ellas fluye y se acompañan mucho, y esto que dice ella, que es muy importante la palabra de un otro que atravesó algo muy similar, ¿no? Salir del pozo, como casi todas las cosas de la vida, nunca es cuestión de una sola persona. Los colectivos, los grupos, los abrazos sirven para contener y animar, para no abandonar las esperanzas y aún con tristezas a cuestas mirar hacia el futuro. No existe fuerza en el mundo que pueda Expreso Farco, su voz se escucha. Los alimentos están, pero prefieren que se pudran. Un mes de las infancias marcado por la crueldad de esconder los alimentos, con comedores y merenderos que no bajan los brazos y siguen haciendo malabares para aliviar un poco el hambre de los barrios. Córdoba es la parada del Expreso Farco con Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Carlos Paz. Agosto es definido como el mes de las infancias y a mediados de este mes se dio a conocer un relevamiento de UNICEF advirtiendo que 1 millón de chicos y chicas en Argentina se van a dormir sin comer. En ese contexto, la tarea de merenderos y comedores comunitarios toma una dimensión clave al atender urgencias humanas como es la alimentación. Para el Expreso Farco de hoy, Villanos Radio realizó un relevamiento en comedores y merenderos de Villa Carlos Paz. Todos coinciden en que en muy pocos meses la demanda ha aumentado exponencialmente. Así lo expresó Silvia Suárez, responsable del merendero Solecitos Naranjas, que funciona en la ciudad desde hace 15 años. La verdad que la necesidad es muy grande, muy, muy grande. Nosotros hemos notado este año que es impresionante cómo ha crecido, cómo estamos de mal nivel económicamente hablando. Nosotros tenemos censado 187 personas, entre niños y adultos mayores. Adultos mayores tenemos 19 que van y retiran la comida o comen en el mismo merendero. Cuando nosotros empezamos en el comedor de casa con 7 niños. De ahí de la vuelta, de ahí de frente de casa, 7 niños. Y así fue incrementándose día a día. Llegamos a fin de año con 28 niños, que a nosotros nos parecía una locura, una enormidad de número. Y hoy estamos con 187. Y tenemos los abuelos que no los teníamos incluidos en ese momento. El merendero Frutos de Esperanza tiene 3 años de existencia. Aldana Barroso, impulsora del espacio, detalló que este año agregaron una olla popular cada 15 días para atender la necesidad de las y los vecinos. En marzo más o menos empezamos con las ollas porque la situación estaba bastante complicada, no había trabajo y decidimos sumar. Que se esperaba para hacerlo para más el invierno. Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero pensábamos que iba a ser más al invierno y bueno, lo tuvimos que hacer antes. Son 20 familias, son 50 niños aproximadamente. La particularidad de nuestra región es que muchos merenderos se sostienen con solidaridad vecinal. Algunos logran constituirse con personería jurídica y demandar al Estado recursos para atender la demanda, pero la respuesta nunca ha sido satisfactoria. Así lo contó Daniela Abregú, responsable del merendero Tránsito de Cabanillas, que funciona hace 9 años. En 9 años sí. Recibimos de parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación, recibimos sí. una vez, uh-huh. una sola vez, hace como 7, 8 años. Y hace 2 años colaboró el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia donándonos zapatillas. No hemos recibido ningún aporte desde el municipio. Son de aproximadamente 50 niños. Estamos funcionando los días martes con merienda y los días viernes les hacemos pizzas caseras a los chicos a la tardecita noche. En la capital provincial, el nivel de organización es mucho más fuerte. De hecho, varias organizaciones sociales, en articulación con sectores de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Iglesia, han conformado la Mesa por la Declaración de la Emergencia Alimentaria y Nutricional de Córdoba. Señalan que en nuestra provincia, en 5 de cada 10 familias, algunos de sus integrantes dejan de desayunar, cenar o almorzar por falta de recursos. Bea Silvera integra la Asamblea de Barrio Yapeyú de la organización La Poderosa y señaló que la situación en los barrios es extrema. Desde que asumió el nuevo gobierno nacional, lo primero que hizo fue sacarle los alimentos a los comedores. Nosotros nunca más recibimos ni siquiera un paquete de fideo. También la crisis, ¿no?, que vive el país. Mucha gente sin trabajo y hoy son personas que vienen a nuestros espacios a pedirnos alimentos que lamentablemente nosotros no los podemos garantizar. Solamente acá en los comedores que tenemos nosotros, acá en Córdoba, sí. se cocinan 5.000 raciones por mes fuera de las que se cocinan para merienda. Esta situación a nosotros nos ha sobrepasado. No ha sobrepasado porque ya no podemos más, porque no es solamente la mayoría de las personas que sostienen los espacios alimentarios, somos mujeres y disidencias. Uh-huh. Y después, no es solamente eso, después volvemos a nuestros hogares y también nos atraviesa esta crisis y también tenemos que ver qué le damos de comer a nuestra familia. El gobierno de Milei y sus cómplices provinciales y municipales convierten a la crueldad en política pública. Ante esto solo queda resistir apelando a viejos recursos que tiene nuestro pueblo, la solidaridad y la organización colectiva. Es muy feo que los pibes no tengan para irse con algo en la panza, es muy feo. Soy una persona grande, tengo 63 años, he visto crisis a lo largo de mi vida, pero nunca una crueldad semejante, porque los alimentos están, es de público conocimiento, se están pudriendo, tienen los alimentos ahí en esos galpones, tienen frazadas, o sea, es la mentalidad, es decir, che, yo prefiero que se pudra esta comida y no dársela a la gente, y eso es lo que te duele. Me genera obviamente impotencia, porque me gustaría hacer mucho más de lo que hacemos. Y el hecho de que por ahí las herramientas estén en las manos de equivocadas, que es lo que pienso a veces, porque se podrían generar políticas públicas, se podrían generar proyectos que no solamente lleve la alimentación a los niños, sino que los acerque a la cultura, los acerque a aprender cosas nuevas y a comprender que hay posibilidades diferentes. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Mekorot, la empresa extranjera israelí que avanza en varias provincias para controlar el agua. En Jujuy, las comunidades le dicen no a Mekorot y no a la privatización del agua de la provincia. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. Desde la provincia de Jujuy, el saludo para la audiencia del Expreso Farco. Hoy el tema es el agua, un recurso natural que está siendo destruido por empresas mineras y que ya se habla de una privatización del agua dulce que afectará no solo a las comunidades, sino también a todos los jujeños. Ya se está hablando de privatizar el agua en manos de una empresa extranjera. Escuchemos testimonios que rechazan justamente y le dicen no a la privatización del agua. Pues sin agua no somos nada, y no seguimos resistiendo, no somos 30 más de la provincia de Jujuy. Bueno, estamos trabajando todos unidos, todo en solo el tema de agua. Y si es que alguien de la coma de aquel litio nos mata a todos, porque el agua es defensa de todos, va por abajo. Entonces, para hacer eso de tema litio que dicen, hay que pensarlo, si a quién jodo, y me jodo yo y jodo toda la cuenca. Y bueno, de salas grandes, y algún día está diciendo, bueno, ya entrego el litio y yo voy ya que de este lugar donde estoy. Pero no es así. Él está diciendo, bueno, yo me voy a Jujuy a vivir, pero en Jujuy lo mismo va a crecer de agua, porque si hace un pozo en las salinas, rompe todo, toda la quebrada queda sin agua y todo Jujuy, ¿no es cierto? Entonces ese hay que pensarlo mucho. Está claramente que nos quieren eliminar, y de hecho está previsto hasta el 2030 que ya no existamos, ¿no? Pero ¿para qué no? Que no existamos en nuestros territorios, para que se les dé la puerta amplia, ancha, para que puedan hacer y deshacer a su gusto y paladar los gobiernos nacionales, provinciales e incluso los locales de nuestras comunidades, para que entren las multinacionales, ¿no es cierto?, y se apoderen de nuestros recursos naturales. Toda cuestión que afecte al agua afecta a la comunidad indígena y entra dentro de lo que dice el artículo 6 del convenio 169. En este caso, la provincia de Jujuy, si ha hecho un convenio o si está por hacer un convenio o alguna modalidad, digamos, de acuerdo, tiene que hablar con las comunidades. Y aparte, esto que menciono, de que culturalmente nosotros somos parte del agua, parte de la tierra, es una cuestión que ya ha fallado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo ese vínculo con la como algo que tiene que respetarse y cumplirse legalmente. Y hasta el día de hoy no nos dicen cuál es el convenio que ha firmado la provincia. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, los jujeños y las jujeñas, no sabemos qué es lo que está pasando. Porque este convenio no es visible, no es público. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que está haciendo esta empresa aquí en la provincia? A su vez también hemos denunciado que las comunidades, todo el pueblo jujeño, no solo las comunidades, ¿no?, sino también las organizaciones, no estamos de acuerdo con esta empresa que tiene antecedentes internacionales de afectar lamentablemente a muchos países en el acceso al agua y a su vez también mercantilizar, lo que quiere decir que hoy por hoy nosotros que acá en la provincia de Jujuy nos manejamos con una empresa, lamentablemente va a ser una empresa extranjera la que va a manejar el agua, dejando sin agua o el acceso al agua, ¿no?, a muchos productores y productoras. Recordemos que la provincia tiene hoy una producción muy grande, tanto en el norte como en el ramal. Asimismo, también, ¿no?, como hoy muchos barrios populares no pueden acceder al agua y con el Coral va a ser aún imposible. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno provincial, que es hacer entrar a esta empresa Mecorot para que maneje nuestras aguas, nuestras aguadas e incluso las aguas del Río Grande. Entonces, no estamos de acuerdo con que se privatice el agua, porque el agua es de todos y para todos, y es esencial en la vida de todo ser humano, de todo ser vivo y de todo el planeta en sí, ¿no es cierto? Que nos quieren privatizar el agua sin una consulta previa, libre e informada, y por lo tanto sin ningún consentimiento de preguntarnos. Testimonios de integrantes de comunidades y ciudadanos jujeños que exigen saber cuál es el convenio entre el gobierno y la empresa. Hoy todos los jujeños decimos no a este atropello del gobierno, no a la privatización de este recurso natural. Desde FM, La Voz del Cerro, el reporte de René Caiconte desde la provincia de Jujuy. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Racismo y violencia física contra comunidades originarias en un territorio con historia de violencia y de masacre contra los pueblos indígenas. Las Toscas, norte de Santa Fe, y un intendente denunciado varias veces. La producción de Félix García Colombi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Racismo en el siglo XXI. La comunidad Cuompi, integrada por familias de los pueblos Com y Mocoit, denunciaron racismo por parte del intendente de la localidad santafesina de Las Toscas. La comunidad Cuompi publicó en redes sociales dos comunicados, además de realizar una denuncia en sede policial por racismo. En el comunicado señalan que fueron literalmente deshumanizados y amenazados por el intendente Chamorro de Las Toscas. Ahora, la presidenta de la comunidad Cuompi denunció en redes sociales con un video que sufrió amenazas y agresiones, responsabilizando por su seguridad al intendente. Así lo cuenta la presidenta de la comunidad, Lorena Chará. A mí la primera vez me pegaron tres personas que trabajan en la municipalidad, que son empleadas de Leandro. Ayer me quisieron pegar otra vez las personas que trabajan para Leandro. ¿Por qué? Porque el señor Leandro levanta el teléfono y le da órdenes a mis hermanos, porque son mis hermanos y son mi propia sangre las que están haciendo disturbio a mi comunidad. Hoy estuvieron reunidos de vuelta, seguramente juntando firmas, con mentiras, juntando firmas con cosas sin fundamento. ¿Mandados por quién? Por el doctor Leandro Chamorro. Así que yo hago este video hoy y dejo en evidencia todas estas cosas. Y que si yo esta noche me voy, salgo de mi casa y me pasa algo, me tocan un pelo, es por culpa del intendente de la ciudad de Las Toscas, que está incentivando a la violencia, que está incentivando a la violencia. Yo pregunto, ¿qué esperas? ¿Que nos matemos unos contra otros? ¿Que nos matemos todos? ¿Eso esperás? ¿Eso buscás? De verdad te pregunto. O te pregunto si lo que buscás es sacarme a mí. Sacarme a mí como me planté y te dije que sos un maleducado y un irrespetuoso. Me di la vuelta y vine a mi comunidad. Porque yo no puedo agachar la cabeza y hacer como que vos no dijiste nada. No me sale. No me sale agachar la cabeza. ¿Sabés por qué? Porque a mí me enseñaron a que no debo bajar la cabeza ante las injusticias. Lamentablemente yo me crié así. No puedo ir contra mis principios. El intendente Leandro Chamorro ya había recibido denuncias en 2018 por una brutal represión contra la comunidad Nalá de Las Toscas. En esta región de Santa Fe se investiga la masacre de San Antonio de Padua Obligado, ocurrida en 1887. En ese periodo se terminaron de definir los límites de las provincias y territorios del Chaco y Santa Fe. Así nos cuenta Francisco Mora, historiador e integrante del grupo de investigación de la masacre de San Antonio de Padua Obligado. Que poblaron también con el tiempo San Antonio de Obligado, hacia 1884. Parte de las poblaciones de las antiguas misiones y parte de la población que en el alrededor de Las Toscas y San Antonio de Obligado fueron coaccionadas a asentarse. Entre ellos, por ejemplo, la familia Chará, la gente de Juan Chará, que era un cacique importante de la zona, junto a otros como Antonio Navalori, Francisco Antonio, José Niño, Ramón Ocranza, entre otros, que van a ir llegando de diferentes lugares a San Antonio de Obligado. Es el contexto también de violencia, no solamente por parte del Estado, sino por parte de los colonos. En la década del 70, el Estado de la provincia de Santa Fe autoriza a colonos norteamericanos, suizos y franceses a encabezar partidas privadas de represión a los poblados indígenas. Allí, hoy se investiga una masacre a pueblos indígenas y en el siglo XXI, hoy, también se ejerce racismo contra las mismas comunidades Com y Mocoy que sufrieron la masacre a fines de 1800 en Santa Fe. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más.